¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Ayer 5 de octubre cumplió 50 años el pianista noruego Thor Gustavsen. Nos sumamos a la celebración de su cumple escuchando un disco realmente bellísimo, lindísimo álbum, What Was I, que publicó SM el 29 de enero del año 2016. Lo acompañan el baterista Jerle Bepstad, un colaborador y amigo de muchos años, y la cantante alemana de padres afganos, Simin Tander, hija de un periodista afgano y profesor de alemán, una mujer de una voz realmente bellísima, que ha estado llamando la atención dentro del movimiento jazzero europeo por la particularidad de sus interpretaciones. Canta tanto en inglés como en su idioma original de sus padres, el fasto, y además, una cosa muy curiosa, interpreta letras cantadas en un idioma inventado, un idioma propio. Gustavsen comentaba con respecto a esto: me gustó el sonido del propio idioma fasto o pastún, y coincidentemente lo encontré en un momento en que me interesaba cada vez más la poesía sufí. Este interés en el idioma fasto o pastún, en la cultura afgana de grandes representantes de la poesía afgana, ha llamado la atención de Gustavsen en los últimos tiempos, y ha decidido grabar este álbum realmente bellísimo, donde él hace una recorrida por el cancionero popular tradicional noruego, visto o recreado bajo la óptica de la poesía sufí, en un intento por reunir ambas culturas. Este último proyecto del pianista noruego Thor Gustavsen, junto a su amigo Jerle Bepstad, el baterista que lo acompaña en sus formaciones en los últimos años, y la incorporación de la vocalista germano-afgana Simin Tander, ha llevado, junto al interés que ha suscitado la poesía, el sufí, la poesía y la cultura afgana, culturas y lenguas extrañas, en un intento por explorar la tradición de la música religiosa noruega de una forma muy poco tradicional, ¿no? Esto es, mezclarla con la tradición religiosa afgana. Y él cuenta: para el repertorio del nuevo proyecto, Simin y yo hemos estado trabajando con el poeta afgano B. Hansaya, traduciendo y dando forma a una selección de himnos con los que creció en Noruega, en idioma fasto o pastún. Aclaremos, el pastún es la lengua materna de los pastunes del sur y del centro de Asia, la lengua iraní más antigua preservada. Este proceso ha sido desafiante y realmente fructífero. Hemos ido bastante lejos en la interpretación de las letras de una manera más integral, llegando a un espacio donde siento que el sufismo y el cristianismo realmente se encuentran. Además, la cantante Simin Tander, que tiene una voz realmente dulcísima, bellísima, canta en inglés letras de el célebre poeta místico musulmán persa y erudito religioso Jalal ad-Din Muhammad Rumi, quien se le reveló a Gustavsen a través de las lecturas de las interpretaciones de un estudioso poeta y ex profesor universitario de literatura, Coleman Barks, quien se ha dedicado buena parte de su carrera profesional al estudio y la traducción de los escritos de Rumi. Esta aventura lírica, literaria, se completa también con la incorporación de un poema del escritor estadounidense Kenneth Rexroth, que también contó con el religioso erudito musulmán Rumi entre su muy amplia gama de influencias. Y que además fuera también un pionero en esta cosa de recitar versos, recitar poemas con el acompañamiento de improvisadores de jazz. What Was Said, lo que se dijo, es un álbum que a través de su recorrido lírico, poético, ha intentado reunir a culturas tan lejanas y tan antiguas a través de los siglos en este álbum realmente fenomenal. Thor Gustafsson, Simin Thunder, Jarle Bepestad, What Was Said, SM, 29 de enero, año 2016. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Your grief for what you've lost lifts a mirror up to where you're bravely working. Your deepest presence is in small contracting and expanding. The two as beautifully balanced and coordinated as bird wings. Your grief for what you lost lifts a mirror up to where you're bravely working. Your deepest presence is in every small beautifully balanced and coordinated as bird wings. Thank you. Oh, Thank you. Thank you. Thank you. and I refuse, refuse to listen to my mouth weeping. I have closed my mouth and I refuse the taste of my weeping. I have closed my eyes on the past. I was not there, I was away at the poles in the Amazon. I'm not going to have been where you say I was. You fancy you can force me to have lived the past you want. You are wrong. You. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Una combinación mágica, la dulce voz de la cantante Simin Thunder, la mezcla de culturas, de idiomas, de palabras, de sonidos, el suave acompañamiento de la batería de Vespestad y la sutil incorporación de la electrónica dentro del universo musical del pianista acústico Thor Gustafsson hacen que este disco tenga un vuelo realmente maravilloso. Con respecto a esto último que comentamos, los últimos meses el pianista ha estado investigando, algo que, como él mismo ha comentado, se ha visto sorprendido a él mismo. Ha empleado las texturas de sus sonidos con la incorporación de la electrónica, utilizando un sistema Moog que le permite disparar sonidos basados en la computadora y muestras del piano acústico. Además, también en algunas piezas utiliza el sintetizador de bajo. Todo utilizado dentro de el espectro musical así tan sutil, tan minimalista, tan de contenido de la música del pianista. Y con respecto a esto mismo, él comenta: el piano acústico es un universo de exploración y nunca terminaré ese viaje, pero la electrónica me está hablando mucho más de lo que yo podría haber previsto. De hecho, su uso también ha influido en la forma de tocar el piano acústico. Es como si ahora me acercara al piano desde un ángulo ligeramente diferente. Esto también ha sido muy fructífero para mí. Con respecto al álbum y acerca de la inspiración que lo motivó, Gustafsson dice: por supuesto que para mí es una doble intención. Este es un proyecto devocional y la forma en que las palabras trascienden los límites entre formas y tradiciones es importante para mí. Pero también está enfocarlo como una experiencia musical pura. Los sonidos tienen textura y contenido. Para cualquiera que se sienta invitado a sumergirse más profundamente, las letras y las traducciones están ahí, pero este no es el tipo de música en la que tienes que leer para poder escucharla. Con respecto a la participación de la cantante en el trío, Gustafsson dice que ella ha pasado de ser tanto una intérprete solista de la melodía como un miembro del conjunto, cantando motivos de acompañamiento y contribuyendo a improvisaciones en las que los tres somos iguales en términos de compartir ideas. Tiene una forma única de improvisar, encontrar sonidos que realmente funcionan, quedarse con ellos, desarrollarlos muy gradualmente. Tiene una disciplina que realmente nos atrae a mí y a Jarle. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Being said to me now. Thank you.

Thank you. interesantísimo lo que acabamos de escuchar. What Was Said por Thor Gustafsson, Simi Tander, Jarle Bespestad, publicó SM el 29 de enero del año 2016. Thor Gustafsson piano, electrónicos y sintetizador bajo. Simi Tander en voz, Jarle Bespestad, batería, grabado en abril del año 2015 en los estudios Rainbow del sello SM. Bueno, lindísimo, pero lindísimo este álbum, con la bella voz de la cantante germana-afgana Simi Tander. Un proyecto de Thor Gustafsson muy atraído por la cultura afgana, la cultura sufí, la poesía de esa región milenaria del continente asiático cercano. La bella voz de Simi Tander interpreta himnos tradicionales noruegos que, como comentábamos, canciones conocidas desde la infancia por Thor Gustafsson, interpretados en lengua fasto, que es la lengua materna de los padres de la cantante Simi Tander, además de contener también un poema, el sexto corte, I Refuse, de 13 que tiene este álbum, del icónico poeta Pete Kenneth Rexroth, y además de los escritos del místico sufí persa Rumi en inglés. De todo esto resulta una mágica interpretación de dos mundos completamente dispares, diversos, distantes, aunados en la música. Bueno, nos vamos hasta dentro de poquitas horas en nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Como siempre te decimos, date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar por información con respecto a este completo, como de otros completos, más la programación de cada uno de los jueves. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.